expresa. Lo que vivo y lo que Dios me da, con tanto dolor que hay, ¿de qué sirve cantar por cantar? Es mejor clamar a Dios y escuchar mensaje del Señor. Que soy el mejor, solo trato de expresar lo que vivo y lo que Dios me da, con tanto dolor que hay, ¿de qué sirve cantar por cantar? Es mejor clamar a Dios y escuchar el mensaje del Señor.